de su día, evidentemente es una pena que por parte del Partido Popular, y lo tengo que decir así, sin ningún tipo de pudor, es una pena que por parte del Partido Popular, de Diputación Provincial de Almería, estén politizando, hayan politizando y quieran utilizar un tema tan delicado como la seguridad de los vecinos de la comarca Almanzora desde el punto de vista electoralista. No hay ninguna novedad, todo lo contrario, a peor, cada vez vamos a peor. Es una lástima y yo sí que aquí hago un llamamiento a la responsabilidad, apelo a la responsabilidad de los responsables del equipo de gobierno de Diputación Provincial, a la responsabilidad para intentar solucionar de una vez por todas este problema y que dejen de jugar con la seguridad, con la voluntad, con el futuro, con el bienestar de los vecinos de la comarca Almanzora. Nos parece vergonzoso la utilización electoralista y partidista que el Partido Popular está haciendo con el parque de bomberos de la zona norte, se llama Parque de Bomberos de Extinción de Incendios de la zona norte de la provincia de Almería, que en su día, allá por el año 81, construyó la propia Diputación Provincial de Almería, fruto de un convenio de colaboración entre Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Arbós, donde se reconoce y se recoge que el objetivo es la prestación de ese servicio supramunicipal a todos los pueblos de la comarca de Almanzora.